generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame el Rock 001. Tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001. ¿Cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001. Vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Dicen que cuando una mujer está teniendo un hijo de manera natural, un parto natural, ese dolor tan intenso se aproxima mucho a cuando un hombre tiene gripa. Qué dolor de cabeza, de cuerpo, de huesos, pero aquí estoy tratando de sobrevivir. No es coronavirus porque no tengo ningún otro síntoma, ni fiebre tengo, pero tengo un malestar, así mejor dicho. Pero bueno, aquí estamos, al lado del cañón, disparando buenos totes musicales, subiendo la energía, porque, hombre, cuando uno le da gripa a los hombres, nos da gripa, eso es terrible. Las mujeres no se alcanzan a imaginar eso. O sea, las que son madres y han tenido los hijos en parto natural, ese dolor que sienten, más o menos, hay estudios científicos que afirman que es más o menos, es como el 3% del dolor que uno siente cuando le da gripa. Es el 3%, imagínense las proporciones que uno tiene que aguantar. Por eso uno tiene que levantarse, hacer las cosas. Y uno son las batallas que uno anda en silencio, uno ahí calladito. ¿Qué tienes, amor? No, nada. ¿Gripa? Sí. Ah, ustedes son todos flojos. Pero no, o sea, eso lo afirma la ciencia. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es La Nave del Rock. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes dándole play a las doble dosis. Hoy vamos a darle play a dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista, dos canciones de un mismo tema, dos canciones de lo que usted quiera, pero que tengan algo en común, ¿cierto? Y, por supuesto, durante el vuelo de hoy, de las 2 horas, vamos a dobletear lo que usted solicite. Yo aquí puedo colocar una canción y la dobleteamos. Yo me voy de una con mis dos que quiero escuchar, las dos canciones que quiero oír. Pero antes quiero saludar a nuestros amigos que se encuentran conectados y generando esta señal en sus señales. Qué bonito eso, a nuestras emisoras aliadas. Improvisando Radio, emisora 90. También nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico. También en Bolivia, en César Radio Rock de Classics. Y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Ellos se encargan también de generar esta señal que originamos desde la hermosísima y algo fría ciudad de Pereira. Yo creo que esos cambios de temperatura fueron los que me cogieron y tenga, porque yo no salgo. Yo estoy aquí acuartelado en una mazmorra, no salgo. Y pues no, pues creo que no es coronavirus, no creo. Bueno, no tengo la actitud de coronavirus. Eso es gripa, espero. En estos 23 grados centígrados, pues bueno, desde aquí los saludo a todos ustedes. Envíenme buena vibra porque esto va a estar complicado. Así que vamos con música, ¿les parece? Me voy con una banda que me encanta, una banda que es una de mis favoritas del heavy metal. Esta banda se llama Acept. Y esto es Slaves to Metal. Y rematamos esta doble dosis con Balls to the Wall. Dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista, dos canciones de un mismo tema. Ahí están nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp para que las pida. Bienvenidos a bordo. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. We'll be right back. bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the right. Below all the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me this sign of victory. Hombre, le estoy pidiendo a los dioses del heavy metal que me traigan energías. Hagamos una genkidama, levante los brazos, amigo oyente, donde se encuentre. Envíeme esa energía, yo estoy por acá, Pereira, aquí, apúntela para este lado. Porque la necesito, hoy estoy, pero Ave María, Ave María. Bueno, bueno, no los quiero agobiar con mi estado de salud, no hay lío, no hay problema. Vamos a hablar de música más bien, ¿les parece? Y hay alguien que está cumpliendo años hoy. Bueno, y hay alguien también que va a estar cumpliendo años el 14 de julio. El 14 es un día muy importante en la historia de la humanidad. O al menos de mi humanidad. Pero hablemos primero del 1 de julio, pero de 1945. 1945, o sea, hace ya ratico. Y esta chica ya estaba haciendo de las suyas en la década de los 70. Sí, señor, se tomó la escena en la década de los 70, sobre todo la escena punk y la escena disco. Brincó entre esas dos. Con su estilo, con su forma de ver la vida, con su belleza, porque ella también fue actriz, aparte de ser cantante. Estuvo en más de 60 películas, imagínese usted. Entre 60 películas y programas de televisión. Según el canal de VH1, ellos hicieron una lista de las 100 mujeres más importantes del rock and roll. Y esta chica quedó en el puesto número 12. Casi ahí por dos entra en el top 10 de las mujeres más importantes en el rock and roll. ¿De quién estoy hablando? De una chica que nació en Miami, Florida, en Estados Unidos. Ella es multiinstrumentista, es decir, toca la tambora, toca la pandereta, toca el triángulo, toca la guitarra, toca de todo, ¿sí? Ella es filántropa, es decir, tiene mucho billete y le gusta ayudar a la gente, porque sí. A lo Tony Stark, más o menos. O a lo Elon Musk, más o menos. Que pues, según el canal Nat Geo, es el nuevo o el verdadero Iron Man. Me pareció interesante esa comparación. ¿Y quién es? Pues bueno, esta chica fundó una banda que se llamó Blondie. Y ella se llama Debbie Harry. Hermosísima chica. Está mona. No sabemos si es mona de verdad o mona y que se ayudó. Pero en su época, en la década de los 70, se dedicó a hacer muy buena música. Y aquí tenemos una doble dosis de Blondie cuando estaba haciendo lo de Blondie. Arranque pues. No quiere. ¿Qué hacemos? Ahora sí. Casi no arranca esta canción, Ave María. ¿Será que estoy temblando o me pasa algo en el dedito índice que no pude apuntar el clic? ¡Epa! Son de las canciones que le olvidan a uno que tiene gripa, que está apestado. Para tener toda la personalidad. Con toda la personalidad burda en la nave. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get ya. One way or another, I'm gonna see ya. I wanna meet ya.

Escuchábamos una doble dosis de Wasp. Dos canciones solicitadas por nuestros oyentes a través de nuestro WhatsApp. Ah, comieron ahí, ¿eh? El más 57-301-770-3920. Si lo dije bien. Es que estoy susceptible a cometer mil errores porque pues estoy en una condición no muy buena. Si normalmente, imagínese usted con gripa, uno que no vale un centavo. Pues bueno, más 57-301-770-3920. Ahora sí soy consciente que lo dije bien. Estás con el Tunnel Rock. Y estamos dándole play a dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista, dos canciones de un mismo tema, dos canciones de lo que usted quiera. Siempre y cuando las dos canciones tengan algo en común. ¿Sí? En esas estamos. Aquí en esta doble dosis en la nave del rock. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tule Rock. Doble dosis. Esta banda se llama Bring Me the Horizon. Y me piden dos canciones: Chelsea Smile. Y esta que suena inmediato: Parasite Eve. A bordo de la nave. Don't breathe on me. I'm a believer in nobody. Won't let me leave cause I've seen something. Hope I don't sneeze, I don't. Really, we just need to feel something. Only pretending to feel something. I know you're dying to run. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot see you. Enjoy the ride. This is the moment. Don't call it a warning. This is a war. It's a parasite. Got a feeling it's coming, 'cause you know that it's coming for you. Leave your flowers and grieve. Don't forget what I told you. When we forget the infection, will we remember the lesson? If the suspense doesn't kill you, something else will. Move. Just wanna scream something. Only pretend to believe something. I know you're baying for blood. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot see you. Estás escuchando en Tú del Rock.